quiso rivalizar con su padre también. Y tuvo 18 hijos. ¿Quién lo parió? Así que además de componer... ¿Quién los parió? Su pase al fogón de... De los abrazos. De los abrazos. Es el amor, el trabajo solidario, lo que nosotros llamamos AINI.